El siguiente programa contiene lenguaje explícito y referencias explícitas a actividades sexuales y partes del cuerpo. Crema el cacao con avellana. Es una carga de sana energía. La merienda de los hombres fuertes. ¡Y de las mujeres! En vaso obsequio y en porciones individuales. Si a usted le ofenden estas cosas, es una lástima. Pero no debería escuchar este programa. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. La radio es un vehículo de la civilización para ser usado por gentes civilizadas. La hembra carecía de la libertad sexual de la cual gozaban los varones y era cruelmente castigada y marginada si no cumplía las normas. Pregunta. Novia que ama a su novio que es eyaculador precoz. La muerte chiquita. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. El acto sexual comienza desde antes de hacer el amor. ¡Buen rollito! La conducta sexual del hombre es agresiva y conquistadora. La muerte chiquita. Pornografía para tus oídos. Tengan todos y todas ustedes, sean bienvenidos y... Ya está, ahora sí. Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes, sean bienvenidos. Por supuesto, bienvenidas a una emisión más de La Muerte Chiquita. En esta noche de lunes, si están escuchando en La Voladora y si no, pues en la noche que la estén escuchando. Me acompaña Sol Reza. Muy buenos días o noches, porque pueden ser días también. La relatividad, sí. Por internet nos pueden escuchar en www.lamuertechiquita.org. Que por cierto ya está lista la página del podcast y ya hay gente escuchando. Sí, más tarde vamos a hablar sobre ello. Sobre todo si encendemos los micrófonos. Sí. Recién nos pasó algo allí, medio extraño. Esa es la razón por la que te dicen que nunca hay que apagar un micrófono en una estación de radio. Pensé que ibas a decir capar un micrófono. Pero tampoco hay que acaparlos, ya no sirven después de capados. Y bueno, encantados de estar esta noche con ustedes. Y hoy tenemos música, como siempre, y un tema la mar de interesante, ¿o no, Sol? Sí, ¿cómo pedirlo por primera vez? Uy, ese es un tema para muchos jóvenes y adultos también, porque depende de lo que uno pida. Exactamente, vamos a analizar... Como siempre depende de lo que vaya uno a pedir y a quién se lo vaya a pedir también. Sí, seguro, seguro. Hay gente que no necesita que le pidan. Y hay gente que más que pedir, arrebata. Y bueno, ¿qué te parece si entramos en materia, Sol? ¿Cómo pedirlo por primera vez? ¿O cómo lo pediste por primera vez? ¿Me lo estás preguntando directamente a mí? ¿Y ya que estamos? Bueno, en primera yo no estoy muy seguro de haberlo pedido nunca. ¡Wow! Sí, no, tampoco quiere decir que todos que todas me lo hayan pedido a mí, ¿no? Ok. O todos y todas, sí, para ser políticamente correcto. Sino que hay una... parte de mi experiencia en el sexo, digamos, ¿no? Uh-huh. Que me ha indicado que más que pedirlo, hay que generar una situación o una circunstancia, digamos. Hay que ir arrimando el bochín, se diría en Argentina, digamos. Hay que ir acercándose, pues, sin decirlo. Exacto. ¿Algo así? Sin anticipar. Oye, porque mira, a mí realmente, por ejemplo, una pregunta muy simple como, ¿te quieres acostar conmigo? Me parece muy estúpida. Pero depende de dónde la digas, porque si la decís en el medio del bus, ¿no? Te gusta el chico que estás, o la chica que está sentada al lado tuyo, ¿no? Te quieres acostar conmigo, como que es chocante. Ahora, si hace 8 años que estás de novio, o novia, esto del hago, por favor. Yo voy a decir todo con O sin que nadie se ofenda. Ok, aclarado. Si hace 8 años, decía, estás de novio, y nunca... le pediste, le dijiste, pues, ¿qué te parece si vamos a la cama? Si nos conocemos en otros ámbitos, ya. Pero es difícil. A eso me refería, distinto. Porque cuando llevas 8 años de novio y tienes que preguntarlo. Es decir, no se ha dado una situación en la cual los dos estén en posibilidades de acostarse. Es completamente anómalo, algo no funciona en esa relación. Sí, bueno, la chica o el chico no quieren acostarse, hay uno de los dos que no quiere. Hay alguno que no tiene ninguna intención de provocar absolutamente nada, ¿no? Pero, insisto, formularlo en preguntas es lo que a mí, o en una pregunta concreta, es lo que a mí me causa cortocircuito. Yo no podría hacer eso. Yo tengo como un... como una forma en la que me pidieron una vez. A ver. Que era tipo un juego. Era un juego de esos eróticos, tipo el póker. No, lo sé, no lo conozco. ¿El póker no? El póker para desnudarse, vestirse póker, entre amigos. La partida de póker nudista. Sí, ya, perdón, pero no, sí lo conozco. Conocido juego. Entonces llega un momento que después de un par de tragos y de haber jugado entre amigos y qué sé yo, pues ya hay preguntas que se hacen, que pasan como a ser parte del juego, pero no lo son, no son más directas. Pero en el póker nudista no son preguntas lo que se maneja, son castigos, ¿no? Sí, bueno, pero dentro de esos castigos puede haber uno que puede ser acostarse con... Pero también uno pregunta, si es amigo no lo va a obligar, entonces... No, bueno, pero si estás jugando te tienes que avenir a las reglas del juego. Por ¿no? supuesto. Es una buena forma de preguntarlo por primera vez a alguien dentro de un juego. Más que de preguntarlo, de conseguirlo por primera vez. De conseguirlo. Porque ya ahí ya no hay pregunta nada. Ya te castigaron y modo, te tocó. Pero para una primera vez es un poco... A mí me resultaría ligeramente incómodo. Uy, cuántos problemas que tuviste. No, me refiero no a que... No lo preguntas porque no... Primera vez que te acuestas con alguien y es un castigo de un juego, eso está muy jodido. No, pero está dentro del juego, es medio excitante. Si las dos personas hace mucho se conocen y se tienen ganas, es así como excitante, me parece a mí. Y bueno, también no vas a jugar póker nudista con gente que no te interesa ver desnuda, claro, también, vale. ¿No? Sí. Por más amigo que sea tuyo. Depende de cuántos tragos haya tomado uno. Bueno, del nivel alcohólico que tenga en la sangre. Seguro. Cosa que me gustaría aclarar, porque estuve ahí mirando un poco de cosillas en internet sobre cómo pedirlo, a ver si alguien decía algo. Y juega mucho, parece, el rol del alcohol, ¿no? Si uno está medio tomadito y qué sé yo, divertido, digamos, es más fácil pedirlo, ¿no? Bueno, claro. Los borrachos y los niños siempre dicen la verdad, dicen por allí, ¿no? Yo creo que sí. Vale la pena por lo menos prepararlo. Es decir, sacar la hojita del... No sé si el alcohol necesariamente tiene que jugar una parte, pero sí eso quería estar aclarar. A gusto, digamos, ¿no? Sí, sin sentirse un poco desinhibido. Uno necesita sentirse un poco desinhibido frente a la otra persona. Que esto no quiere decir que estemos incitando a tomar alcohol para pedirlo no, por primera vez. Al contrario. Porque imagínate. Uno puede decir cualquier cosa y no puede... Vaya a saber uno con qué bagallo se mete. ¿Qué es bagallo? Bagallo es... Ay, ¿cómo lo traduciría? ¿Tipejo? ¿Pelafustán? Sí, un tipo que no es de nuestro agrado, digamos, ¿no? No, por eso, pero además, imagínate, si para tener algún avance en la relación hace falta tener unas copas encima, esa relación no pinta nada bien. Bueno, o sí. O sí, también. Pinta muy divertida. Poco cara, pero un poco divertida al fin. Bueno, encontré ahí algunas cosillas en internet, sobre todo preguntas de cómo pedirlo, ¿no? Y los consejos son la mar de románticos, ¿no? No tienes que ser brusco, que haya buen ambiente, o sea, ponete unas velitas. Sí, claro. Una copa. Pedíselo en un día de aniversario, que cumpla meses o días o qué sé yo. Con es maña. Como una estrategia que he leído por ahí. Si sí, cumples años, no, hoy cumplimos años. Y hoy es el Día de la Bandera. Mira, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Y ahí uno lo pide. Libérate. Hay que... Desinhíbete. Parte de la liberación femenina. Bueno, nunca se lo podés pedir a un hombre, entonces. Porque bueno, ahí no, en el Día Internacional de la Mujer también, ¿por qué no? Oye, oye, dame un regalo que valga. Porque eso de que nada más me anden felicitando y... ah, feliz Día Internacional de la Mujer, es muy patético. Perdón, me estaba leyendo a ver alguna de los consejos que se daban, ¿no? Y una de esas es, dile casi con susurros que te encanta su cuerpo y que sería genial poder poseerlo. ¡Poseerlo! Así te dice el diablo cuando te va a poseer. Me encanta tu cuerpo. Uno no sabe si asustarse, sí, o la espantas o te vas a la cama con ella. Exacto, o con él. Una de dos. No soy yo quien habla, mi amor. También estoy poseído. De ahí depende mucho el tipo de voz que tengas. Ah, claro, sí. Si tienes una voz muy cavernosa, no te conviene decir no, poseerlo. Y si tienes una voz así muy finita, de pito, así, sí, tipo la mía, le sacás todo poder de imaginación a la otra persona. Dices, si cree que usar, esta voz me va a poseer. Pueden usar sucedáneos, dependiendo, ¿no? Pueden decir, llamen a un amigo medio locutor y le dicen, che. No, me refiero a que... se lo dicen que por teléfono. Le puedes decir, me encanta tu cuerpo, quiero mirarlo, en lugar de poseerlo. O quisiera... diccionario de sinónimos al lado. Exactamente, tal cual. ¿Te parece bien si vamos con una rola, Sol? Buenísimo. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una banda argentina, pero que canta en inglés... no estoy muy seguro de si es una banda. En realidad el chico se llama Boom Boom Kid. Ah, antes sí, sí. Tocaba en una banda que se llamaba Crazy People o Fun People. Fun People. Eso, bueno. Y ahora tiene su proyecto solista que se llama Boom Boom Kid. Y lo que vamos a escuchar se llama Abrázame. Que es una forma sutil de pedirlo también. Eso de que están solitos es Abrázame. Sí. Ya después te abrazan, te agarran una teta, qué sé yo, te empiezan a meter mano. En es fin, la forma más fácil de hacer que la otra persona ceda. Exacto. Y que no ponga las manos enfrente para entender. Y si son muy feo, que no se... Que se olvide el asunto. Ok, ese es el consejo de Boom Boom Kid. Abrázame. Están escuchando La Muerte Chiquita. Pero solo algunos se animan a decirlos. Me gusta la carne tierna, empezando en el pechito, terminando entre las piernas. Es por eso que nos retransmiten. Es por eso que nos retransmiten. Radio Bemba FM 95.5 en Hermosillo, Sonora. La Voladora Radio 97.3 en Amecameca, Estado de México. Dial FM 87.5 en Madrid, España. Corporativo9.com. Juliantlas.com. Sanmartinjalisco.com. Huejuquilla.com. Tancítaro.com. Nuevacasasgrandes.org. Puentedeixla.com. Morelosweb.com.mx. Cuautlaenlared.com. Tilsa.com. Amacunet.com. Telarana.net. Radioteca.net. Rockmexicano.org.mx. Unionverdadera.com.ar. La muerte chiquita al alcance de la mano. La muerte chiquita al alcance de la mano. Y del oído. Y del oído. Everyone is dead. Por Dios, no sé qué hacer. Es tan agradable tenerla cerca. Tienen una forma de juguetear con tus huevos y de mirarte la verga muy serias, darle vueltas, pellizcarla, examinándotela en detalle, mientras sus cabellos caen sobre tu vientre. No es solo el coger o el que te la chupen lo que le llega a un hombre al corazón y le calma. Son los extras. Siempre son los extras. Esta noche está lloviendo y no hay nadie. Están en otro sitio, examinando cosas en nuevos dormitorios, con nuevos ímpetus, o tal vez en dormitorios ya conocidos. Sea como sea, esta noche está lloviendo, una lluvia torrencial, una lluvia endemoniada. Hay muy poco que hacer. He leído el periódico. Pagué la cuenta del gas, la de la luz, la del teléfono. Sigue lloviendo. Ellas calman a un hombre y le dejan nadar en su propio jugo. Necesito una puta de las de antes, que llame a mi puerta esta noche, que cierre su paraguas verde, gotas de lluvia iluminadas por la luna en su bolso, que me diga, ah, qué mierda. ¿No puedes poner una música mejor que esa en la radio, hombre? Y pon más fuerte la calefacción. Siempre que un hombre está henchido de amor y de todo lo demás, no para de llover. Una lluvia que salpica, inunda, buena para los árboles y la hierba y el aire, buena para las cosas que viven solas. Daría lo que fuera por tener una mano de mujer sobre mí esta noche. Ellas calman a un hombre y después le dejan escuchando la lluvia. Charles Bukowski. Si crees poder seducir a la muerte chiquita, contáctanos. Si crees poder seducir a la muerte chiquita, contáctanos en sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. La muerte chiquita, la única muerte que viste de blanco. De nuevo lo mismo. Estábamos escuchando Caña Seca y un Membrillo. Los Redonditos de Ricota. Los Redonditos. Sé realmente qué está pasando. Ahí está. Ahí está, sí. Volvimos. La tecnología nos traiciona completamente. Wow. En fin. Eso en realidad es... fuimos abducidos por unos extraterrestres por esto. Así es. Dos minutos. Y bueno. Estábamos escuchando, decía, Caña Seca y un Membrillo de los Redonditos de Ricota. Y leímos un texto de Charles Bukowski, un poema que viene incluido en un libro bastante bueno llamado Peleando a la Contra, que es, hagan de cuenta, una biografía de Bukowski, pero a través de sus textos, no a través de una investigación biográfica, sino a través de lo que él mismo cuenta de su vida en sus textos. Muy interesante. Qué bueno, muy interesante. ¿De qué editorial es? Esto es de Editorial Anagrama, en la famosísima colección Compactos. Y el poema que leímos se llama Plegaria con mal tiempo, incluido en un poemario muy lindo que desafortunadamente solo se consigue en inglés, llamado... El amor es un perro que se tira por la ventana. Y eso fue lo que leímos. Y ahora vamos a seguir hablando un poquito de cómo pedirlo por primera vez. ¿Y qué pedir por primera vez? ¿Y qué pedir? Porque estaba yo pensando que no es lo mismo pedirle a una chava o un chavo o a ambos que se acuesten contigo por primera vez en una relación o que se acaban de conocer en un antro o lo que sea, que pedir por primera vez cosas, obviamente en tópicos sexuales o asuntos sexuales, que avance en esa relación sexual, digamos, que ya está establecida, ¿no? Pero también es, uno creo que se guía por pedir estas cosas, va tanteando el terreno, sí, diríamos, ¿no? Por ejemplo, en esos avances sexuales de una pareja, ¿no? Uno en realidad lo pide, pero ya... lo pide como para hacerlo realidad en ese momento, ¿entendés? Pero lo pidió de muchas maneras antes. Ajá. ¿Se entiende? No, uno va haciendo referencias, por ejemplo, a un chico que le pide a su chava la cola. Sexo anal. Sexo anal. Ajá. ¿No? Para hacerlo más... más científico. Más científico. Se le va acercando, le va diciendo, le va mostrando ciertas cosas. Uy, mirá, ellos lo hacen. Ajá. Yo creo que hay, ya que lo tocaste, dos cosas yo que todavía son... todavía no. Ya que tocaste el tópico. Ah, ok, ok. Hay dos cosas que creo que son especialmente difíciles de solicitar. O no difíciles, pero que son las que más... De solicitar. Escosor, sí. Hay que hacer un memorándum. ¿En qué ventanilla me formo, mi amor? Disculpame, acá no está el sello, ¿eh? Sin el sello, yo no hago nada. Sin el sello no puedo. Vuelvo a la ventanilla 23. Ni siquiera se revisa la petición sin el sello. Bueno, de pedir, pues. Uh-huh. Estas dos cosas son, precisamente, el sexo anal, por un lado. Sí. Bueno, por el único lado que se puede. Y acostarte con más personas, es decir, sexo en grupo. Sí. Esas dos cosas particularmente son... como que da cosa, o no sé, ¿tú cómo lo ves? Creo que esas cosas no se piden directamente, ¿no? No es como pedir casamiento. No es como pedir la mano de tu novia. Uno se va acercando, y de nuevo voy con la frase, acercando el bochín, ¿no? Uno, suponete, sexo en grupo, le vas mostrando a tu chica o a tu chavo algunos videos, algunas películas especialmente que toquen el tema. O sea que acercar el bochín no significa lo mismo que arrimar el camarón en México. Yo pensé no, que esa es más interesante. Ahí ya estás completamente compenetrado en el asunto. A ver, pero preparando el tema, dices tú. Es decir, preparando el terreno, diciendo lo que decías hace rato. Es decir, ir insinuándolo sin pedirlo directamente. Sí. Lo que me parece, igual que, por ejemplo, estaba pensando lo que decías del sexo en grupo. Ajá. Si la chava va como cediendo, lo del sexo en grupo es con un hombre y con una mujer, o con tu chava o tu chavo y otro más del mismo sexo, digamos. Uh-huh. Ahí ya es difícil, porque cuando hay dos mujeres y un hombre, no sé si me la compliqué mucho, no, señores oyentes, no sé si me siguen el lineamiento. Yo lo entendí, no sé si nuestros radioescuchas sea el mismo caso. A lo que voy es más difícil decir, bueno, va a haber dos iguales, va a haber dos hombres y dos mujeres. Ajá. O cuatro chavos y cuatro chavas. Pero ya cuando hay otro de otro sexo, hay más de un sexo que de otro, uno tiene que empieza la competencia. Ya la complicaste más. Sí, sí, sí, ya no sé ni. Si quieres decir, en un trío, por decirlo. Sí, a ver, si, por científicamente ejemplo, si para la mujer, es decir, la mujer es quien está en la circunstancia y hay otra mujer involucrada. No sé quién lo complicó más. Ya hay bronca, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, ahí está. Hay está como eso, una competencia, sí. ¿No? Sí, eso, mujeres y chavos, puede ser cualquiera de las yo dos. Yo me imagino que sí, sí, ciertamente. Es diferente. Si uno aclara, ya puede tener un sí más rápido. Claro, pero si la mujer tiene, pues, cierta tendencia bisexual, estar con una chava le va a resultar placentero. Bastante atractivo. Cosa que no pasaría con una mujer que es estrictamente heterosexual. Pero una cosa es, se lo estás pidiendo por primera vez. Eso quiere decir que todavía no conoce. No sabe si le gusta o no. No, no, bueno, pero puede tener cierta fantasía, cierto deseo ahí. Sí, sí, latente. Puede influir, me parece. A ver. Una pregunta, se me acaba de ocurrir venga, así. Venga. ¿Habrá videos? Yo todavía no los busqué, pero pienso buscarlos para la próxima. Que sean específicos para ir arrimando esto del bochín, para ir poniendo terreno, ¿entendés? Que no son muy pornográficos, sino que son insinuadores. ¿Habrá un...? Bueno, existe la industria del soft porno. Lo que tú estás diciendo ya son usos terapéuticos muy específicos. Porque de que hay soft porno lo hay, ¿no? Así como una cosa que no es muy fuerte, muy con muchos primeros planos ginecológicos, digamos, ¿no? Pero... hay. En las tiendas de los sex shops tiene que decir introducción, nudo y desenlace. Para ir marcando en dónde están cada video. Así es. Ya existe la clasificación, pero es mucho más light. Es soft, introducción, porno y hardcore. Nudo y desenlace. Ahí está. Listo. Entonces, preparar el terreno. Pero ¿qué más? Porque también las palabras que uno elija son importantes. ¿Qué pérdida y en de qué tiempo, momento? ¿Eh? No, ¿por qué? Claro, depende. No, no es lo mismo bien, decirle a una sí. chava sentada en una mesa, tomando una copa a la luz de las velas. Necesito que me des el culo, o tengo ganas de que me des el culo, ¿no? A decirlo cuando ya estás en plena acción y ya está la cosa un poco más tensa, digamos, ¿no? No puede ser, no lo puedes decir en ese escenario. Sí, bueno, sí, eso es cierto. Son las palabras, es la actitud, me parece. Y es también conocer a quién se lo decís. Un poco. Pues si no lo conoces, no te debe interesar tanto, creo yo, ¿no? A mí me pasa. Si uno no lo conoce, pues irle de frente ya. No importa. ¿No conoce qué? Pero... no conoce a la otra persona. Ah, ya, le dices... De frente o... Oye, mira, vengo corrido con mi amiga y quiero que nos acostemos los tres. Sí, pero claro, claro. No, aparte, si ahora, te pasa eso en si una discoteca conoces... o algo, es lo mejor que te ha pasado en la vida. Que llegue una chica y te diga, mira, vengo con mi amiga, quiero que nos acostemos los tres. Oh, por favor. ¿Dónde están esas discotecas? Pero si las conoces, ya le tenés que... ¿A ambas chicas o a una de ellas? O a una de ellas, sí. O sea, ya tiene que ser un terreno más... elegir palabras. Yo la verdad no, ¿eh? Yo, si me dicen, está bien, todo bien. No hay mayor problema. No me voy a poner a analizar, ay, la conozco, qué mala onda. Pero bueno, soy yo. Así reaccionaría yo. Seguía pensando en esto de la introducción, nudo y desenlace, ajá, ajá, ajá. ¿No? Ahora, ¿cómo una chava le insinúa a su chico? Uy, bueno, depende también del, como tú decías, de qué tanto conozcas al chico y si sabes, porque la verdad es que vemos algunos degenerados que si una chica nos aborda para decirnos como te acabo de decir, ¿no? Seguro. En el caso de las dos chicas, o que una chica te diga en la primera, segunda o tercera vez que te acuestas con ella, dame por el culo, pues feliz de la vida, ¿no? Y yo me imagino que hay un buen número de personas, de varones, que reaccionaríamos de la misma manera. Uh-huh. Pero ciertamente hay ciertas partes del conocimiento de una mujer, ¿no? O sea, cuando uno conoce a una mujer, que no se esperaría y que ciertamente pueden llegar a ser sorpresivas o hasta choqueantes, digamos, ¿no? Paralizantes. Paralizantes, sobre todo. Si te lo dice alguien que no te imaginas. Sí. Sí. O sea, uno como que puede quedarse ahí medio duro y no saber qué de responder. Pero para las chavas se les complica preparar el terreno, me parece, ¿no? Para decirlo. A alguien que no sabe si le va a decir que sí o no. ¿Qué le va a andar mostrando películas pornográficas a un chavo que le gusta, ¿entendés? Mirá, estamos hablando como de heterosexuales, pero también pueden ser bisexuales. O incluso en parejas, ¿no? Lésbicas o en parejas gay, igual. Seguro, en todos los ámbitos pasa lo mismo. Claro. Pero la chica, ¿cómo le va preparando el terreno? No le vas a mostrar una película. Mirá, amor, quiero ver una película porno con vos. No suena tan normal, digamos, tan común. Yo tengo una sugerencia, que además he visto que funciona, que es la exhibición. Si uno consigue que la pareja consienta, por ejemplo, sacar fotografías de la relación sexual, ¿no? Sí. Y más aún que consienta, pues, ponerlas en algún lugar público, en internet o qué sé yo. Para que las vean otras. Para que las vean otras personas, ahí ya empieza a jugar otra cosa, ¿no? Empieza a jugar un elemento de, pues, alguien más que se va a introducir en esa intimidad que, pues, existe solamente entre esas dos personas hasta ese momento, ¿no? Yo creo que es una buena entrada para poder empezar a plantear ciertas fantasías que no se podrían plantear de otra forma. No sé, yo lo he visto, y de hecho al rato vamos a hablar al respecto en las recomendaciones, pero yo he visto que funciona sobre todo para parejas y para personas que tienen mucha reticencia, por ejemplo, a la participación de un tercero, cuarto, quinto, sexto o lo que sea. Bueno, hay otra forma de lo que estás comentando que me parece que también funciona, que es decir, sí, mi amigo lo hace, ¿no? O sea, estás con tu chava o con tu chavo y le decís que un tercero conocido de los dos lo hace. Es swinger. O que le gusta. Probaron y me dijo que está bueno, ¿no? Entonces, probaron y me lo recomendó. Y si tenemos el avar de los amigos, mejor todavía. Es más fácil que diga que sí. Claro, seguro. Pero ahí esa forma también funciona. Porque uno, no es que uno va y le dice, mira, ellos lo hacen, entonces hagámoslo de una. Pero una cita le decís, a la otra le decís de nuevo, a la cuarta le empezás a repetir y ya la persona va pensándolo. Es muy probable que tengas razón. Sin embargo, hay una cosa que a mí me parece, no sé, a lo mejor es idiosincrático, no sé si sea por las mujeres mexicanas o en general por los mexicanos, pero si alguien te cuenta a una chica, o le cuenta a una chica mexicana que su amigo le contó que tiene sexo anal con su chava, por ejemplo. Sí. La reacción va a ser, uy, pues ¿de qué andas hablando con tus amigos? ¿Qué le habrás dicho que haces conmigo? ¿No? Es difícil ese método. Mira, no sé, mira, yo me imagino. Ojo, no, a mí no, yo no lo sentiría. Pero sí creo que debido a ciertas cosas que tenemos los mexicanos, esa sería la reacción muy particularmente de las chavas. A lo mejor estoy siendo prejuiciado también. Qué raro. En Argentina a mí me parece que pasaría otra cosa. ¿Qué pasaría? Que sería que la chava no diría nada, o el chavo no diría nada, ¿no? Pero ya se daría cuenta de que en algún momento se lo vas a pedir más de frente. Entonces va empezando una respuesta o una excusa. Claro. Pero se queda callada. La Argentina, yo creo que se quedaría callada y esperaría que se lo volviese a preguntar. Pero para la vez que se lo vuelve a preguntar, ya tiene una respuesta pensada, ¿entendés? Ajá. Ya se forjó un criterio. Somos muy complicadas. Sí, las argentinas son muy complicadas. Sí,

aquí estamos en las recomendaciones para salpicar tu pantalla. Ah, buenísimo. ¿Qué nos tiene, Sol? Yo tengo una, yo encontré una. Esta es, ¿viste cuando están todos los alumnos y la maestra dice quién hizo la tarea, chicos? Y todos dicen, alguno salta, algún chupamella, no todos, eso es mentira, yo no saltaba. Salta y dice, yo, maestra, yo. Bueno. Chupamedia, eso es como lame huevos en México. Ahí está la traducción literal. Bueno, en recomendaciones para salpicar tu pantalla, sí, navegando y buscando datitos, mucho en internet, porque siempre hay mucho aquí para recomendar de internet, encontré esta nota. Recicla tus juguetes sexuales. ¿Es que tus consoladores se han deteriorado de tanto uso? ¿Necesitas nuevos dildos porque los que tienes ya no dan para más? Sextoy Recycling es una empresa dedicada no solo al placer sexual, sino a la ecología. Y no, no son ambientalistas cachondos de Fuck for Fest. El objetivo de Sextoy Recycling es brindar una alternativa ecológica al desarrollo de los juguetes sexuales. En nuestra empresa, reutiliza materiales no biodegradables que de otra manera terminarían en rellenos, agregando desperdicios que filtran toxinas en la tierra. Dice una de las preguntas del sitio cuando uno lo navega. Ajá, ¿qué te parece esto de reciclar los juguetes sexuales? Wow, pero a ver, si estoy entendiendo bien, lo que hacen ellos es volverlos a convertir en juguetes sexuales. Sí, a usar todos los juguetes sexuales para hacer u otras cosas, ¿no? Pero reciclarlos. Claro. ¿Sabes de ese olor que tienen los nuevos juguetes sexuales? Ese olor es, de hecho, el aroma de químicos tóxicos. Los juguetes de goma, gelatina, contienen ftalatos, químicos que son absorbidos vía el tejido vaginal o anal, afectando el sistema hormonal y reproductivo, dañando el hígado y los riñones y posiblemente causando cáncer. Ay, cómo esto ya no resulta tan sexy. Sí. ¿Y la recomendación es que no usemos juguetes sexuales con olor? Eso estuvo espantoso, por Dios santo. O sea, que una banana, una fruta, un... No, tampoco. Pero se refiere a los... A los... Industriales. Ya, industriales. Bueno, el proceso de reciclado de Sextoy Recycling sella por completo este químico dañino sin procesos industriales que puedan dañar la tierra y lanzar las toxinas a la atmósfera. Yo me imagino unos cuantos ambientalistas, o hoy que hablábamos de cierto tipo de personajes, ¿no? Mm. Que dicen, ay, no, yo si no es con juguetes sexuales reciclados... Yo no juego, ¿eh? Yo no entro. Híjole, ¿qué va a pasar cuando, cosa que todavía no se puede hacer, reciclen los condones? O cuando puedas usar un condón varias veces. Pero esto va a hacerte un problema. Exactamente. Ojalá que tengamos esta mentalidad que tenemos ahora y sigamos nosotros, igual. Nosotros, por ejemplo, solo hacemos nuestros guiones para el programa en papel reciclado. Además, somos parecidos. Pero sí. Esto solamente juguetes sexuales reciclados. Dan otros, dentro de la página, otras como consejos, ¿no? A que ver. No tenés que comprar juguetes, ¿no? No tienes tiempo o posibilidad de enviar tu consolador por correo porque vos lo tenés que mandar... Es un poco... Se empieza a poner difícil. Deberían pasar a recolectarlo, estaría buenísimo. ¿No tiene tiempo o posibilidad de enviar tus consoladores por correo? Tampoco hay problema. El sitio no solo se dedica a vender o canjear ítems eróticos, también quiere crear una conciencia verde sobre la sexualidad. Y ahí ya se va poniendo medio extraño la situación. Si necesitas un juguete sexual, puedes tener uno más cerca de lo que piensas, en tu refrigerador o en algún lugar de la casa. Está fuerte eso. Guardo mis dildos en el refrigerador. Vegetales como bananas, pepinos, son sustitutos baratos y simples para un dildo. Eso es uno de los consejos que han... Pero tú sabes, la mugre que tiene un plátano, por lo menos en la parte de la cáscara, tendrías que descascararlo de entrada. Para que sea más o menos higiénico, porque la cáscara del plátano es sumamente sucia. No, pero descascararlo... ya no estamos entrando a una situación... Y después te lo comes. pero aparte se hace papilla. No, no, no, no. Ah, eso, no había pensado en eso, fíjate. Entonces, ¿no? O le pones un condón al plátano. Sí, bueno, eso es lo mejor. Y ese es el consejo que se da, que se ponga con un condón, porque si no, bueno. Me tardé, pero llegué. Acaba de llegar el colectivo a su parada. Bueno, esta página que recicla, por si ustedes quieren mandarlo por correo, a su dildo, a su... No sé, las esposas, no sé qué harán con las Sería esposas. Sería buenísimo escribirle algún tipo de carta de despedida, así linda, que vaya junto con el sobre. A dildo, tú que me diste tantos momentos inolvidables, yo me despido de ti. No quiero que lo conviertan en cualquier cosa, ¿eh? Él se merece tener destino de dildo otra vez, porque es buenísimo. Es un alma iluminada. Por favor, no me lo conviertan en una porquería. Eso estaría bueno que lo ofrecieran. Puedes escoger la encarnación siguiente de tu dildo. Y tu dildo es más como un Pokémon. El dildo de la que tiene tres reencarnaciones vale más que el que tiene una sola. Este es un dildo con mucho karma. Bueno, doy la dirección: www.sextoyrecycling.com. Visítenlo. Y si tienen una buena experiencia con el reciclado de ítems sexuales, como lo llaman, nos cuentan. Yo voy a recomendar algo que tiene que ver más con lo que decíamos hace rato de la exhibición. Uh-huh. De cómo iniciar esa parte un poco más liberal de la sexualidad propia, empezando por la autoexhibición. Fíjense que hay una comunidad en internet muy famosa que se llama Flickr. Sí, ibas a decir algo. Sobre. Iba a decir algo. ¿Cómo es la autoexhibición? Una es exhibicionista, pero... Bueno, te exhibes a ti mismo o a ti misma. Eso es la autoexhibición. Junto con el dildo que tiene muchos karmas. Exactamente. Viene en el mismo libro. El dildo kármico y la autoexhibición. Es un libro, señoras y señores, de autoexhibición. Viene con dildo incluido, dildo con tres karmas. Ok, estaba yo contando. Perdón. Hay una galería o una comunidad para poner fotos que se llama Flickr, que seguramente muchos lo conocen. Y en esa comunidad se da un fenómeno mediante el cual, pues, sobre todo parejas y hombres y mujeres están enseñando sus miserias, digamos, ¿no? Y se están exhibiendo desnudos la mayor parte de ellos y en algunos casos incluso teniendo relaciones sexuales, ¿no? Uh-huh. Hay uno que me parece excepcional y que creo que es una buena idea en lo general, uh-huh, para alguien que quiera empezar en este rollo de la autoexhibición en internet. Les voy a dar la dirección. Es Flickr, se los deletreo, flickr.com / fotos, pero en inglés, o sea, con ph en lugar de f, ¿no? Fotos / Dada Noiascans, se los deletreo. Uy, se complicó. D-A-D Noiascans. El que logre entrar a la página... No se preocupen. Tiene un dildo con tres karmas de regalo. No, con dos, porque no es tanto mérito. No se preocupen. En la página de La Muerte Chiquita, lamuertechiquita.org, vamos a publicar las ligas para que no tengan dificultad en entrar. Entonces, vean las fotos de esta chica. Es una chica la que se exhibe. Además de que le toma algunas amigas y qué sé yo. Pero la mayor parte de su trabajo o de su material es ella misma posando desnuda, digamos, ¿no? Entonces, mirando esto, van ustedes a darse cuenta cómo las posibilidades de este tipo de exhibición, uh-huh, son interesantes. Son interesantes, aparte de si uno le gusta la fotografía mínimamente, puede también jugar con eso, ¿no? Claro. Con el ser fotógrafo de uno mismo. El autofotografismo. Una última recomendación. ¿Tienes alguna otra? Sí, tengo una más. Yo también. Así cortita para seguir con el programa y no irnos mucho. Es un sitio de diseño, uh-huh, que hacen diseños muy particulares. Uh-huh. El que voy a recomendar hoy es un lapicero. Es una mujer abierta de piernas con un hoyito donde uno pone su lápiz. Su lapicito. Aquí lo podés ver. Oh, es de cerámica. Sí, está muy buena. Y sinceramente a mí me parece un muy buen diseño. Uh-huh. Porque es no es extravagante, uh-huh. Los colores es blanco, acá se ve el cerámico y el diseño es apenas, uh-huh. Es sugerente, uh-huh. Y sobre todo me pareció, parece que estoy haciendo mucha propaganda sobre este sitio. Si nos llega a escuchar alguien de esta página, por sí, favor. Por favor, pasen su cuota. Regalía. O por lo menos un lapicero. Unos cuantos para regalar a los oyentes. Exacto. Bueno, en este lugar también hay, por ejemplo, una vela en forma de destapacañerías. Nah. O sea, vos pones la vela, en realidad es un portavela, que es la partecita negra de las destapacañerías, y arriba le pones una vela común. La goma, digamos. La goma, una vela común. Y te queda un destapacañerías. Está muy bueno, lo estamos viendo aquí y es realmente muy bueno. Solo que de pronto toda tu casa va a parecer como una reminiscencia de artículos, ¿no? O de cosas sexuales. Es un poco extraño. Pero va a estar muy interesante. Sí, no, están bastante, bastante. Yo conozco unos cuantos baños para el destapacañerías. Que en realidad sería el mejor uso para el destapacaños. Además de destapacaños, ahí se puede meter una vela muy grande. Sí, por eso, quien se lo imaginó, se lo imaginó en ese ámbito, señores. Necesita destapar los caños, era de noche, y una vela. Tal cual. Y por último, una recomendación para aquellos y aquellas que les gusten. Dije el sitio. Ah, ¿de veras? Es www.comunistar.com. Ahí van a encontrar todos estos articulillos. Ok. Y decía yo, para todos aquellos que les interese el asunto de la modificación corporal y el tatuaje, que es una parte del erotismo que, bueno, a últimas fechas se explora un poco más, pero todavía no está tan valorada como debería, les recomiendo que visiten un blog que se llama Tattoo, o sea, como tatuaje en inglés, que es T-A-T-T-O-O, .instablogs, así como suena, .com. Y les recomiendo que vayan hoy mismo, aunque lo vamos a publicar. Wow. De hecho, ya está publicado en la página de lamuertechiquita.org, porque hay una foto que se acaba de subir de un ambigrama tatuado exactamente en el monte de Venus de una chica. Que, por cierto, tiene bonita panza la chica. El ambigrama, los ambigramas son estas frases que se pueden leer al derecho y al revés igual, ¿no? Es el ambigrama de la palabra Mayhem, que es una población, un lugar, y el lugar específico donde está el tatuaje está muy bueno. Esa foto ya está publicada en lamuertechiquita.org y ahí, si hacen clic en la foto, van a ir a este blog que les estamos recomendando. Y van a ver esta foto, que la verdad es que está bastante sabrosa. Porque además la chica está completamente rasurada. No es nada porno, no se vayan a espantar nuestros tres radioescuchas, no se preocupen, pero está bueno. Que lo vea. Estoy entrando ya. A ver. Sí, está bien. Para que aprecies la belleza de esa foto. ¿A poco no está bien? Muy interesante. Sí, muy interesante. En fin, si ustedes quieren cambiar su cuerpo, está buenísimo. Acuérdense que su cuerpo es suyo. En fin, estas fueron, según yo, las recomendaciones. Y ahora vamos a escuchar una canción. La canción se llama La Culebra del Amor. Y es de Caramelo Santo. Disfrútenla. Te ha mordido la culebra del amor. Te ha mordido la culebra del amor, te ha mordido la culebra del amor, te ha mordido la culebra. Este vino es el veneno de tu amor, este vino es el veneno de tu amor. Y tu cariño moneda, mordido la culebra del amor. Te ha mordido la culebra del amor. Te ha mordido la culebra del amor. Te ha mordido la culebra. Y bueno, no, estamos en la sección de datos históricos, una seccioncita nueva por ahí, que vamos a hablar de algunas, el sexo a través de la historia. Pero no cosas muy aburridas, cosas así, para mí interesantes, por lo más de interesantes, para pensar cómo estamos hoy de hace unos cuantos años atrás. Es a ver si nos divertimos más o menos. O si cometemos... Sí es cierto de la apertura mental. O si es cierto también eso de que la historia es cíclica y se repite. Bueno, primer caso. Ajá. Se me fue. Todo está en la cabeza. La primera teoría griega sobre el origen del semen, digamos, del líquido seminal. Sí. Fue formulada en la primera mitad del siglo III por Diógenes Laercio. Uh-huh. Según este filósofo, el esperma se formaba en el cerebro y fluía en forma de gotita hacia donde debería de fluir, digamos. Hacia donde tenía que estar. Qué poco sabia era la naturaleza para esos hombres, ¿no? ¿Para qué te va a hacer algo que empiece en el cerebro, te baja por todos lados hasta llegar a los... ¡Qué horror! ¡Ojo! Si eso pasara durante el orgasmo, está buenísimo, porque imagínate la intensidad de un orgasmo que te bajara desde el cerebro hasta el... Pero tiene algo que ver el cerebro. Había ahí una confusión muy interesante, porque sí se tomaba en cuenta, que a mí es lo que me parece interesante de este dato, el tema del cerebro, de todo lo que produce en el cerebro, toda esa cantidad de energía que uno tiene adentro, ¿no? Para que aquellas, o sea, chicas... Había una conexión, no estaba del todo bien porque salía en forma de gotita, no la habían terminado, che, tampoco, ¿qué pretendes? Era solamente una aproximación, pero por ahí iba la cosa, me parece a mí. Para que vean todas aquellas chicas que en la antigüedad no se pensaba que los hombres pensábamos con el pito, sino exactamente al revés. Ahora entiendo por qué hay tantos filósofos. ¿Viste? En esa antigüedad. Ahora me quedan claras un montón de cosas de la historia. Otra por aquí. Ajá. Espérame un minutillo. Aquí. Con el paso del tiempo, los castigos por adulterio se suavizaron, aunque se mantuvieron vigentes algunos pueblos helenos. Estamos hablando... De los griegos. En estos, la punción para el hombre consistía en insertarle un rábano por el ano y depilarle las posaderas. En otros... Y los que teníamos las nalgas lampiñas, ¿qué hacíamos? No sé, pero si el castigo era meterte un rábano por el ano... Y vos le habías sido infiel a tu esposa. Con otro tipo te iba a gustar. Exacto. De castigo no tenía mucho, Además, miren, si hay chavos que se meten cosas más grandes en el ano, un rábano, por favor. En otros casos, la infiel se exhibía con un velo transparente atada a una columna de la plaza o al mercado y después se la paseaba de la manera más humillante a lomos de un asno. Uy. Había o una cosa o la otra. sí, no, pero está más humillante la de la mujer, ¿no? Porque sí, el hombre puede, te dan un rabanazo y ya estaba. Pero sí, para mí también es... me parece que es así. Y esa creo que se mantuvo, ese tipo de... Sí, ¿no? Todavía hoy, aunque no sean lomos de un burro, pero todo el mundo exhibe a las mujeres adúlteras, comillas a la palabra adúlteras. Bueno, con estos dos datillos históricos, es con lo que quería empezar esta sección del programa. Va a haber griegos, va a haber egipcios, de todo un poco por acá, ¿no? Romanos. Romanos. Sodoma y Gomorra. Aunque lo de Clinton no era de esta época, ¿eh? Si lo del Mónica Lewinsky no se lo imaginen, que vamos a tratarlo, creo que no va por ahí. Vamos a ver otra forma de pedirle por primera vez a una chava. Esta es propuesta por una banda que se llama Zwan, o lo que es lo mismo, ¿cómo se llama esto? Que no es un pato, sino que es otra cosa. Muy ganso. Bonita. No, el más bonito. ¿Qué es? Yo me metí. Cisne, eso es lo que yo quiero. Eso es nomás. No, se me fue la palabra, perdón. Y la banda Zwan, que antes se llamaba, bueno, no antes, sino que fue un segundo proyecto del maestro Billy Corgan, uh-huh, vocalista de los Smashing Pumpkins, el líder de los Smashing Pumpkins. En esta banda Zwan hizo la propuesta de, para pedirle por primera vez a tu novia, no hay más que decir, nena, vamos a rockear. Take care of everything. I'm even gonna Si quieres cumplir tus deseos, contacta a La Muerte Chiquita. En el barrio de casa, los tambores suenan más. En el barrio de casa, los tambores suenan más. Porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mi gente guacho luna. sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. La piel chinita. Tu diario íntimo al aire. Pornografía para tus oídos. Había madrugado a eso de las 7:30 de la mañana, ya que tenía que terminar un trabajo. Sus hermanos habían ya salido para la universidad y mi compañero a trabajar. Su madre me abrió la puerta, me saludó y me invitó a seguir. Encendí el computador y me dispuse a trabajar normalmente como lo hacía todos los días. Más tarde su madre se despidió pues salía rumbo al supermercado. Estaba totalmente convencido que me encontraba solo en la calle, en la casa. Cuando una voz delicada me dijo, mirá lo que encontré. Era una fotografía con el elenco de la serie Clase de Beverly Hills, creo. Muy de moda por esos días. Se vestía con un baby doll de flores y aún tenía el cabello mojado y olía a deliciosa crema para el cuerpo, que según sabía se aplicaba a diario luego del baño. Atónito por la pregunta y por verla así, sin tan solo haber escuchado la regadera, pues el baño quedaba frente a la pieza, a escasos metros, que aunque tenía que dar la espalda a la puerta, el sonido de la regadera se escuchaba perfectamente. «¡Mira esta foto!» Miramos la foto y me comentó que dos artistas habían dormido juntos porque la chica lo había seducido. Estaba confundida en esos días, pues había tenido sexo con un compañero. Me miró a los ojos, largo rato, para al final acercarse y dijo... Quiero enseñarte algo. ¿Estás dispuesto? Pero debes prometerme no contarás a nadie lo que te muestro. Sin más palabras, se postró boca arriba y se quitó la blusa dejando al descubierto su sostén blanco de algodón. Ella tenía 18 años y su cuerpo le pedía sensaciones con un hombre, pues con mujeres ya las habías disfrutado. Acércate, tonta. Ya pronto va a llegar mi madre y no alcanzamos a terminar la prueba. Me acerqué y ella sin perder tiempo tomó mi mano y la puso sobre su carnoso seno que apreté y desnudé con suavidad. Se desnudó mientras me dejaba ver con insistencia sus diminutas bragas de algodón. Metió su mano entre mi pantalón para luego colgarse de mi cuello, no sin antes darle un fuerte apretón a mi erecta y morada polla. Acercó su vagina a mi boca y me pidió que la chupara con toda la calentura que me inspirara. Sorprendido y excitado al ver que su vulva carmesí y dilatada estaba abierta para mí, procedí a besar sus enormes labios mientras le daba un lengüetazo a lo largo de todo su canal. Puso un dedo índice sobre mis labios y me ordenó meterle el dedo, que ella me orientaría así que solamente debía seguir sus dedos, mientras ella... Sí sabía dónde la excitaba más. Gemía de placer cuando rozábamos su endurecido clítoris. Tuvo su primer orgasmo y derramó todo su líquido sobre mi mano. Yo me levanté e intenté bajar mi pantalón al notar que solamente ella gemía. No tenemos tiempo y no quiero ser penetrada. Dicen que duele y soy todavía virgen. Jalé fuerte mi pantalón hasta el punto de arrancarme el botón y bajarle su diminuta tanga. Ya sé lo que quieres. Se abalanzó y a dos manos puso mi pene sobre su boca impregnándolo totalmente con su saliva que segregaba a voluntad. Hasta el fondo de su boca hacía llegar mi polla y lo acariciaba con movimientos circulares de su lengua. Sin previo aviso, gemí y eyaculé precozmente dentro de su boca. Tragó todo el semen y procedió a limpiar totalmente mi polla. Antonio. Regresamos a la muerte chiquita. Acabamos de escuchar la Kinky Beat, la canción Yeah Man. Y antes escuchamos un mail que nos mandaron a la muerte chiquita. No, sexo arroba la muerte chiquita. Punto org. Ahí estamos. Se me fue por un instante. Bueno, Antoñito o Antonio, creo yo, nos ha enviado un mail que fue el que leímos. Su relato erótico. Que por cierto tiene una, no sé si sugerencia, pero sí una cosa interesante sobre cómo pedirlo por primera vez. Aplicado por su amiga, ¿no? O sí. Que era su tía, su prima. No se sabe, no lo aclara. Sí, pero para que lo dejaran solo en la casa, por lo menos tenía que ser alguien de mucha confianza, ¿no? O iba todo, podría ser un compañero, dicen que estaba haciendo una prueba o algo así. Sí, de la universidad, acá. Bueno. Nos dice que es de la universidad. Ok, pero la chica aplicó una forma interesante de pedirlo por primera vez. Le enseñó una foto de quién sabe qué artistas pedorros. Y con el pretexto de que uno se había acosado con la otra, ¡pum! Sí, hay que tener mucha imaginación para pedirlo de esa forma. Hay que tener la foto. Es interesante, sí, se tomó su trabajo. Para cualquier foto... Funciona, porque mira, este tuvo sexo con esta. Ya, vamos a coger. Espero, Antonio, que hayas seguido siendo amigo de esa chica. Yo creo que sí. Porque eso de Beverly Hills que decían acá, que era el elenco de la fotografía, hace años que pasó. O sea que espero que... Hoy son esposos. Debería aclararlo, Antonito. Sí. Escribinos de nuevo y... Por favor, aclaramos si esta duda. A tener hijas, no les dejes a la mano fotos de Beverly Hills. O déjaselas a la mano. Y bueno, continuando con el tema, ¿no? Con el tópico. Con el tópico. De cómo pedirlo. Que bueno, ya estamos en eso, en realidad, con lo de la foto de Beverly Hills. Déjame contarte, sí. Sol, y obviamente a nuestros queridos radioescuchas, que me encontré con un libro... No se los puse en las recomendaciones porque yo no sé si recomendarlo o no. Pero bueno. Es un libro que está revolucionando la industria de la editorial. Por decirlo de alguna forma. Y se llama en inglés Sex So Fast. Supuestamente ya está en español, aunque no lo aclararon por acá. Y a ver si ahorita les digo en qué editorial lo están sacando. Uh-huh. En español. Pero bueno, lo que se supone que oferta este libro es cómo desarrollar una técnica según la cual nunca tengas que pedirlo, sino que va a llegar solito. Pero no es uno de esos libros de autoayuda, como exhibición para jóvenes, que en realidad te explican, pero te explican de una forma tan aburrida para mi forma de ver, ¿no? Uh-huh. Pedíselo, pero ¿estás seguro? No, espérame. No, nada que ver. Conócela. Nada que ver, no. Lo que el libro ofrece es, no vas a tener que pedirlo, porque va a venir solo, y va a venir de manera casi inmediata y automática. Había una propaganda de un desodorante. Ah, cómo no, sí. Que si vos te ponías el desodorante, poner un desodorante para hombres, iban a caer muertas las mujeres. Bueno, nunca se supo de qué. Tal cual. Envenenadas. No, pero el libro ofrece exactamente eso. Es decir, las mujeres te van a ofrecer adorar, tener sexo con ellas. ¿Y los hombres también? ¿O solamente funciona para uno de los sexos? No, hasta donde entiendo es un libro de... Para hombres que quieren seducir mujeres. ¿Y cuántas páginas tiene? A mí me interesa muchísimo saber eso. Porque si es un texto de 500 páginas, mejor empezar a probar cosas. Yo te diría antes que terminar lo puedes. No sé cuántas páginas tiene. Pero lo que es cierto es que no te va a fallar más que... con aquellas mujeres que se consideren a sí mismo poco agraciadas. O sea, que se consideran a sí mismas feas. Porque la técnica que ofrece el libro está basado en la autoimagen que tengan las mujeres de sí mismas. Entonces va a funcionar con mujeres muy hermosas y muy seguras de sí mismas. ¿Y con las bipolares qué pasa? Eso no sé si lo trata el libro, pero debería tener un capítulo al respecto. Muy interesante. Imagínate. Pero a ver, algo de lo que puedes aprender en este libro. Tener dinero y un carrazo del año es 100% irrelevante para tener sexo con las mujeres más hermosas. Conocer este secreto obviamente te va a ahorrar mucho dinero. Lo que las mujeres quieren es un hombre que sepa hablar. Preferentemente. Si no se llama bebé. Sí. Si no se llama bebé, es poco probable que pueda tener erecciones siquiera. Otra cosa que puedes aprender con este libro. ¿Pero hablar de qué? ¿No te dice de qué? Porque, o sea, puede decir cualquier cosa. Supongo que saber hablar... Cuatro idiomas, 17. No. Bueno, además, porque eso te abre toda otra amalgama de posibilidades. Pero creo que además se debe referir a aquel viejo principio de que saber hablar implica primero saber escuchar. Lo cual es ya bastante mafufo, digamos. Extraño. Es que nosotras somos así. Otra cosa que puedes aprender. ¿Cómo hacer para que una mujer que acabas de conocer sienta fuertes deseos ardientes de estar junto a ti? Deseos ardientes. Sí, si no son ardientes, no. Cagaste. Sin que tú le digas ninguna palabra. Si sos mimo, compra el libro. mimo o telépata, una de dos. No, pero me imagino. ¿Y qué te ponen? A un mimo, cuadritos de un mimo haciendo distintas formas. La soga. Pero además fíjate cómo otra cosa que puedes aprender es cómo usar el lenguaje del cuerpo para que ella se conecte contigo sin necesidad de decir palabra alguna. Te bajas los pantalones. Pero además todo es para no decir nada. ¿Ves? Que es que uno no, tiene que ahorrar tiempo. No está como en cómo pedirlo, sino en cómo no tener que pedirlo. No, pero lo que es raro acá es que a las mujeres les gustan hombres que hablen, dicen primero. Sí. Y después te dan una serie de consejos para que no digas nada. Hay una contradicción muy grave en ese libro. Así es. Hay algo que no está funcionando en este libro. Otra cosa que ofrece el libro es lograrlo en tiempo récord. Es decir, ¿lograr qué? Lograr acostarte con esas mujeres en tiempo récord. Nadie sabe realmente en cuánto está el récord en este momento, pero debe ser muy bajo. ¿Pero qué haces? A ver, ¿te no dice ahí? No, porque no compré el libro. Nada más encontré que existe el libro. Que existe en tiempo récord. Pero eso es para esos grupos de hombres que se juntan a beber cervezas y hacen concursos de cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo qué? Como cuántas mujeres te coges en 5 minutos, contando ya. Pero lo que yo no entendí, volvemos un poquito. A ver. Solamente adelante. Para cerrar una idea que me quedó ahí, uh-huh. Es... ¿Cómo es esto de que se basa en cómo se sientan las mujeres? En cómo se sienten, no en cómo se sientan. También si, se si basa se, en si eso. Si se sienta con las piernas abiertas delante de ti, te está enseñando... El lenguaje corporal, eso, por favor. Eso es un hecho, quiere acostarse contigo. Ahí está mucho del lenguaje corporal, ¿cómo decirlo? Eso es. ¿Cómo traduzco este lenguaje corporal? La chica está sentada enfrente de mí con una minifalda abierta de piernas. No, lo que voy es cómo se siente la propia mujer, ¿no? Ah. Se basa sobre eso. Acerca de sí misma. Acerca de sí misma, la valoración que tiene de sí misma. Y si es una mujer que se valora mucho, pero es muy fea, aunque se valore mucho, ¿qué pasa? ¿No funciona tampoco? No lo aclara este artículo que leí, pero me imagino que debe funcionar, pero no va a ser lindo. No va a funcionar hasta el último estado. No te va a funcionar a vos, a ella sí. A ella sí le va a funcionar, pero a ti no. Exacto, exactamente. No podías haberlo expresado. Es tan efectivo, ajá, el método de este libro, ¿sí?, que actualmente constituye su contenido una patente. Esa es la publicidad, primero. Y segundo, con razón hay más mimos en las calles. Así es. Editorial Alfa, lo publica en español. Ah, mira. Se llama Sex So Fast. Sí, por lo que dice el artículo, conservó el título en inglés. En inglés. Pero no te lo dicen en español. Pues sería algo así como sexo rápido o sexo rapidito. Que no implica el hacerlo rápido, sino el obtenerlo rápido. El obtenerlo rápido. Es para personas apuradas. Señor, señora, si usted es un hombre ocupado es o una mujer... Es corto de tiempo. Es corto de tiempo, compre el libro. Le va a ahorrar... Corto de tiempo, pero largo de otras cosas también. Es importante decirlo. Porque si no, por favor, si va alguien lo compra y lo pone en uso, díganos si sirve o no. Algún buen consejo que es el libro. Para hacerlo rápido y con cualquier mujer que uno desee. Eso debe de ser, fíjate, el por qué nos hacemos la pregunta de cómo pedirlo por primera vez. Sí. Va intrínsecamente ligado al hecho de que todos los hombres queremos acostarnos con casi cualquier mujer guapa que conocemos. Y las mujeres también, con, bueno, casi... con casi cualquier hombre guapo que conocen. Claro, claro. Se entiende que el opuesto también existe. Pero qué loco, ¿me entiendes? Es decir, debería de haber culturalmente algún tipo de desarrollo que nos permita poder hacerlo sin tanta ceremonia. Sí, la agitada vida del gaucho impulsa la síntesis, diría un personaje. Inodoro Pereira. De historieta argentino. Pero creo que vuelvo a los datos históricos, capaz me voy un poquito atrás. No, todo bien, adelante. Pero esto que se empieza por el cerebro, ¿no? Decían, sí, que el semen se empieza por el empieza en el cerebro y después se transforma en gotita. Todo acá en gotitas. Todo acá en tacos. Ese es un chiste interno, perdón. Es un chiste local. Un chiste muy local. Decía que si empieza en el cerebro, pues el cómo pedirlo es parte de también toda la fantasía que tiene uno. ¿Por qué? Me mataste con la pregunta. Está bueno, sostén tu teoría. No, es que lo tendré que volver a leer para sostenerla de nuevo, pero hasta ahí me quedé. Todavía no es una teoría, es un pensamiento que queda ahí. Es un esbozo de teoría. Es una hipótesis. Upa, una hipótesis, exactamente. El enunciado de una hipótesis. Bueno. Dime. No, yo creo que finalmente, insisto, tendría que haber algún tipo de desarrollo cultural que nos permitiera, por lo menos que fuera más fácil, expresar nuestros deseos, me refiero. No creo que sea justamente este libro el que haga ese desarrollo cultural. Al contrario. Va a implicar un retroceso bastante grave en la historia de cómo pedirlo. Por lo menos por lo poco que leíste, ¿no? Lo tendría que ojear para decir. Profundizar en él. Para ahí tener una hipótesis y una teoría del mismo. Ahí sí. Ok, ¿te parece bien si hagamos una canción? Sí. Ok, lo que continúa es una canción de los Lemonheads. Muy buena, casi un clásico del rock, diría yo. Que se llama Into Your Arms, o lo que es lo mismo, En Tus Bracitos. Que es exactamente lo que viene después de pedirlo como Dios manda. Esto es La Muerte Chiquita. Los franceses llaman al orgasmo Le Petit Mort. ¿Por qué? Le Petit Mort. porque es el único momento de la experiencia humana. Le petit mort. Donde no tienes control sobre ninguno de tus sentidos. Je ne pourrais garder tes baisers assaisonnés au cyanure. Le petit mort. La muerte chiquita. La única muerte que viste de plano. Le petit mort. Regresamos a la muerte chiquita y vamos a entrar de lleno a una sección llamada Canciones para coger o el soundtrack sugerido para los hoteles o para dueños de hoteles, ¿era? ¿No? Para dueños de hoteles o cuando vos vas a pedirlo por primera vez. También, claro. Si querés una musiquita de fondo, pues... Acá hay algunas sugerencias. Aquí está la sugerencia que esta noche nos hace una banda llamada Massive Attack. La canción se llama Teardrop. Y si a ustedes les gustan las series médicas, seguramente van a reconocer el tema. Pero más que para series médicas, esta canción sirve para coger. Así es que aprovechen. volvimos a la muerte chiquita. ¿Con qué estábamos escuchando para canciones para coger? En la sección, afamada sección canciones para coger, escuchamos a Massive Attack, Teardrop, o lo que es lo mismo, Lágrima, de su disco debut, si no me equivoco. Muy buena canción para la serie médica que la pasan, sobre todo por los sonidos que hay en esa canción, a mí me gusta mucho. Así es, el ritmo es muy importante. Bueno. Por eso la sugerí como canción para coger, porque el ritmo es muy importante. Depende, si vieron la serie médica, pero igual es una buena canción, a mí me gusta. Sigamos con el tópico. Venga. ¿Cómo lo pedirías? Yo la verdad es que no lo pediría. Me esperaría a cierta circunstancia en la que ella esté parada de espaldas, uh-huh, a mí. De preferencia si estamos solos. Si no, bueno, tampoco es mucho problema. Y me esperaría a que ella estuviera de espaldas y yo me acercaría. Pegaría mi cuerpo al suyo. Le pegaría así como... No le pegaría como sí, eso que sea yo, sino... Que le pegaría mi cuerpo al suyo por la parte de atrás y comenzaría, no sé, si soy muy, si digamos la deseo muchísimo, comenzaría a tocarle las tetas y si no, me limitaría a tomar su cadera y a besar su cuello. Si después de eso no se acuesta contigo, es que no va a acostarse contigo nunca. Y si recibiste así como un codazo en el medio del estómago, es que tampoco. Es señal que no. Eso es señal que no. No, eso es señal de que no hay nada no que digan, hacer. Ay, bueno, sexo violento. No. No, no. Masoquista, no. No tiene nada que ver. Yo creo que para pedirlo, buscaría una situación. Uh-huh. Y no sé por qué, pero me gusta como pedirlo más con los ojos. Padre, ¿no? Yo pensé que con el juego de póker. No, no, eso es cuando uno es más joven, digamos. Ya. Pero sí es como seductor, uh-huh, poder pedirlo con los ojos, con cierta insinuación. Uh-huh. No sé si pedirlo con palabras exactamente, uh-huh, pero sí con un juego. Si depende de lo que se contesta en el juego, uno avanza, ¿no? Un poco más. En el juego de palabras. Ajá, digo. Sí. Además es muy efectivo eso cuando uno... No sé si a ustedes les ha ocurrido, pero a mí me ha pasado que en una conversación cualquiera comienzan a suscitarse las insinuaciones sexuales cada vez, ajá, de más alto tono. Y se comienza a generar una tensión que, bueno, en el mejor de los casos lleva al sexo. No siempre. Pero hay una tercera, me parece que hay un siguiente paso después de este juego, ¿no? Ajá. Que es sorprender a la otra persona, ¿no? Con alguna, sobre todo las mujeres, ajá, que no es muy común que pasen ciertas actitudes, ¿no? ¿Cómo? ¿Por ejemplo? Como, por ejemplo, acercarse a la otra persona y susurrarle al oído o lamerle el oído, ¿no? Y bueno, pero ya que te lamen el oído ya es... Sí, no, está buenísimo. Es una forma de pedido. No, pero claro. En esa sorpresa, pues si te dicen que no después de eso, es sí, lo no, mismo que el codazo. No tiene sangre en las venas ese muchacho. Sí, no. No hay ímpetu, no hay espíritu. Pensando en la tensión que genera el pedirlo por primera vez, no solamente está el cómo, sino también está el a quién. Sí, seguro. ¿A quién nunca, digo, más allá de las respuestas obvias, a quién nunca le pedirías eso, Sol? Creo que a mi pareja. No es una cosa que uno pueda pedir cuando, uh-huh, ya está en pareja, uh-huh, a la pareja. Si ya lo tenés que pedir, vas mal. Sí, si empiezas a tener que pedirlo... Sí, hay que sospechar. Y en realidad nunca... No, me gusta pedirlo. ¿No te gusta? Me gusta. Estaba pensándolo y dije, no... En realidad me gusta pedirlo. Ajá. O sea, insinuarlo. ser yo la que lo insinúa. Como ese juego en el que uno puede ser el moderador, por así decirlo. Yo tenía una amiga que tenía la teoría de que el primero que lo pide es el último que se va. Es decir, que el primero que el que lo pide es el que se queda más enganchado en la relación sexual. ¿Sí? ¿Por qué? Esa era su teoría. ¿Pero de dónde la sacaba? De su experiencia propia, me imagino. ¿Y ella lo había pedido muchas veces o no? ¡Qué interesante! No, al contrario. Ella decía que para ella era muy fácil dejar a los chavos que alguna vez le habían pedido por primera vez coger con ella, ¿no? Ajá. Y que él era un poco más difícil, aunque nunca le había pasado, o sea, no le había pasado demasiado, digamos, dejar a los chavos a los que ella les había pedido que se acostaran con ella. ¡Wow! No sé, es una teoría interesante y complicada, te digo. Yo porque imagino, ya sabes más o menos el punto de tu relación, del final de tu relación, según cómo te hayas acostado. Según en qué orden se hayan pedido las cosas. No, pero tenía una teoría, ella, en lo que basaba, digamos, una tesis en la que basaba la teoría, que es que... Se puso serio el asunto. Sí. Es el doctor. No, pero ella decía que la otra persona, es decir, la persona que pidió por primera vez, sí, nunca va a estar segura o seguro del deseo de la otra persona. ¿Sí me explico? Ah, ok. No, igual, sí te explicas, pero no estoy de acuerdo con la teoría. No, no es mía, no, aclaro. Porque yo creo que uno puede pedirlo, ¿no? Pero a su vez se queda con el poder, por lo menos eso es lo que a mí me gusta de pedirlo. A ver, sí. Que a su vez el otro al que uno se lo pide, se va a quedar pensando, se queda, muchas veces me ha pasado eso, que si me lo pidió a mí, se lo puede pedir a otro. O a otra. Muy fácil, ¿entendés? Oh, y es un pensamiento inverso interesante, pero no sé si eso aplica... En la teoría de mi amiga, no. No, en la teoría de tu amiga, no. Pero me parece, por eso no la valida esa teoría. Porque me parece que uno puede jugar también y puede poner cierta tensión. Que, bueno, para eso tiene que conocer a la otra persona. O ver qué es lo que uno quiere lograr. Pero a mí me parece interesante. Si una relación va a estar basada en ese tipo de tensiones, ya estamos medio jodidos, ¿no? No, pero sí con, de ese tipo de fantasías, ¿entendés? Oh, ya. Yo no lo veo como un tema de tensión entre una pareja, sino como abriendo puertas hacia otras fantasías. Entiendo. Interesante. Como quiera que sea, en el orden en el que lo pidan, seguramente lo mejor siempre será pedirlo. No quedarse con las ganas, digo yo. ¿Pedirlo o insinuarlo? Bueno, sí, es decir, hacer algo para conseguirlo. Porque si uno ve a alguien y que le gusta y no lo toma, entra dentro de eso que decía William Blake, que aquel que desea y no obra genera pestilencia. Así es que ustedes no generen pestilencia, según William Blake. ¿Te parece si vamos a una canción? En realidad, no, alguien que no lo puede pedir o no lo toma, genera una cola en el baño. Sí, exacto. Por parte eso, de por sus eso familiares. Genera, por eso genera pestilencia, porque en realidad el baño está 100% del tiempo ocupado. Se tarda mucho en bañarse, cuando entra a hacer sus necesidades se tarda horas. ¿Qué vamos a escuchar, Sol? Les amis de tu femme. Los amigos de tu vieja. Esto es La Muerte Chiquita. Puisqu'il faut bien la faire un jour et que personne n'a l'air décidé, même s'il y en a des qui sont pour la révolution, moi je la fais. Je suis pas vraiment du genre patience, c'est ce soir le grand soir. Voilà pourquoi attendre, moi je trouve ça chance, c'est cette nuit que ça se fera ou pas. J'ai préparé mes petits cocktails, mon foulard, mon casque, mon courage. Je suis seul mais je vais faire des merveilles. Sous les pavés, je trouverai la plage. Va bien falloir que les choses changent. Construis donc ma petite barricade. Lancer des pavetons, ça me démange. J'ai des munitions plein les bras. Ploum, ploum, tra-la, ploum, ploum, tra-la. Anarchie. qui vaincra. Ça y est, les codes pointent leur sale gueule. Ils préparent leur feu d'artifice. Je charge, ils y croient pas, les veulent. Au fond de leur froc, une goutte de pisse. Je déverse une pluie de molotov sur les forces répressives. L'État, c'est quand même vrai que les Russes refont inventer les trucs sympas. Ploum, ploum, ta, ploum, ploum, ta. Anarchie vaincra. La flaque est censée évaporer. Comme dit l'eau, toutes ont te bu. Les flics rapatrient leurs blessés. La deuxième vague me tombe dessus. Ils connaissent leur boulot, les bourges, leur gueule rotte, mais qui vaincra. Je monte dans le camion, faire un petit tour direction le commissariat. Ploum, ploum, tra, ploum, ploum, tra. Anarchie vaincra. Ils m'ont bien cogné toute la nuit, plus le lendemain, puis le jour d'après. Un coup de matraque, botin et puis c'est fumé, mon même enculé. Je me suis souvenu que Jean Moulin a eu affaire avec ces gens-là. L'uniforme fait l'assassin, peuvent me torturer. Je parlerai pas. Ploum, ploum, tra, ploum, ploum, tra. Anarchie vaincra. Mais j'ai rien dit, ces fascistes m'ont foutu les nerfs. Et ils baisseront jamais l'anarchie. Ploum, ploum, tra, ploum, ploum, tra. Si devant leur porte, anarchie vaincra. Ploum, ploum, tra, ploum, ploum, tra. Si devant leur porte, anarchie vaincra. Ploum, ploum, tra, ploum, ploum, tra. Ploum, ploum, tra. Vaincra. Il est très timide avec ses copains. Y estamos casi finalizando el programa. En La Muerte Chiquita nos faltan ahí unos minutitos, algunas cositas más, pero estamos en la parte de mensajes. Así es, vamos a leer la correspondencia que sorprendentemente ya en este tercer programa, ¿no? Sí. Está empezando a fluir, lo cual les agradecemos muchísimo. Este es un mensaje que llegó por parte de Alexa. Y es muy sencillo. ¡Qué locos! Me gustaría saber más de su programa. ¿Cuándo empieza su programa? Ya empezó, Alexa. Ya te estamos avisando. De hecho, te avisamos. Va a estar un poco difícil que se entere porque si no ha escuchado el programa es que... Ya nos escribirá. Si lo llegas a escuchar, escríbenos de nuevo para ver qué te parece. Acá tenemos otro mensaje de María que nos dice: muy bueno el programa, me hicieron reír mucho con la erosión de las mujeres. Le juro que corrí al espejo a ver cómo iba desgastando, cómo iba mi desgastamiento. ¿Y qué pasó, María? ¿Saben cuál es el caso de infidelidad? ¿Saben cuál caso de infidelidad faltó? El que la paranoia Cosmopolitan retrata una y otra vez, vía Messenger y cosillas virtuales. Ya estaremos hablando, eso es cierto. Es que eso es un tema en sí mismo, mi estimada María. Sí, vamos a hacer todo un programa sobre eso. Así es, no se preocupen, porque eso lo vamos a tratar y eso, bueno, a ver cómo, si es infidelidad o no y qué posibilidades tiene. Y antes, hace mucho con las cartas. Antes era, te descubrí una carta, ahora es, ajá, entro en tu MSN, ¿no? MSN, perdón. A ver qué listas y qué mujeres tenés, ajá, y qué... Ajá. Oye, cuidado, porque en la red ahora hasta te ofrecen programas para averiguar los passwords y demás de tu compañero, de trabajo, de tu novia, en fin. Qué paranoico, ¿no? Ya, bueno, no hablemos, no profundicemos. Gracias, María. Y seguro, Sexo y Nuevas Tecnologías se va a llamar ese programa. Lo vamos a bautizar así. Así va a ser. Gracias a María. Va a ser el leitmotiv de esa parte del asuntacho. Y bueno, vamos con el último, ¿te parece? ¿Hay uno más? Sí, sí. No lo leo textualmente porque dice dos nombres nuestros que usamos en otros ámbitos. Entonces, esa parte no la voy a leer. Pero dice tal y tal. Está muy ameno su programa. Su progra, dice en realidad. Zorras travestis, musiquitas raras, lenguas metidas. No manchen, carnalitos, muy chido. Saludos desde Puebla. Eso lo firmó Alfredo Sol. ¿Cómo ves? Muchas gracias, Alfredo, por escribirnos y esperamos tenerte por aquí hablando un poco más. Sí, escribe cuando quieras. Y más aún, una cosa que nunca le hemos ofrecido a la gente, pero que está dentro del esquema de este programa, es que si alguno de ellos no solamente quisiera escribir, sino quisiera venir a grabar el programa con nosotros, pues lo puede hacer, ¿no? Sí, seguro. Sería muy interesante invitar a un oyente a que viniera a hacer con nosotros un programita, ¿no? Así y nos contara sus fantasías, podamos elegir algún tópico interesante en el que nos pueda decir o relatar cosillas. Así como se pueden autoexhibir, se pueden autoproponer o autoinvitar este programa. Nada más mándenos un correo. Hay dos formas de contactarse ya. Eso está muy bueno también. Eso está bueno. El correo, que es sexo@lamuertechiquita.org. O esta otra forma de comunicación, que es a donde nos llegaron los tres primeros mensajes, que es dejar un mensaje en la página del programa, que es lamuertechiquita.org. Ahí van a ver al final de cada posting la posibilidad de mandar un comentario y háganlo. Bueno, ahí también en www.lamuertechiquita.org van a poder encontrar las canciones que escuchamos, un poquito de los programas. Y descargar los programas tal cual, ¿no? Ahí le dan clic a la cosa que tiene como signo de play y escuchan. Sí, qué complicado. Y escuchan el sexo y nuevas tecnologías. Exactamente. Y también pueden descargarlo en MP3 o comprimido en zip. Así es que, si nos quieren llevar con ustedes, háganlo. Esos fueron los mensajes. Y ahora vamos a invitarlos a escuchar una canción. La banda se llama The Libertines, o sea, Los Libertinos, que así deberíamos ser todos y todas. Y la canción se llama Can't Stand Me Now, o lo que siente uno cuando le dicen que no, cuando lo pide la primera vez, que es no me puedo soportar ni a mí mismo. There's no worse you could do. Oh, oh, oh, I know you lie. All you can't take you anywhere. Can't take me anywhere. No, I won't take you anywhere. I'll take you anywhere. You wanna go? No, you can't stand me. No, you can't stand me now. You can't stand me. No, you can't stand me now. You can't stand me. No, you can't stand me now. You can't stand me. No, you can't stand me. Y nos estamos despidiendo de la muerte chiquita. Así es, se acabó por acá el cotorreo, pero nos vemos la próxima semana. Con otro tópico, con otras cosas, algunos datos curiosos, algunos datos históricos, canciones para coger. Ajá, y para después de coger también. Por cierto, como a manera de conclusión mía, Sol... Uh-huh. Yo quería decirles que estaba a todo dar pedirlo por primera vez o hacerlo por primera vez o lo que sea, pero muy particularmente si es por primera vez y aunque no lo sea, que lo hagan con cuidado y se protejan si así lo deciden. Seguro, que no pasen malos ratos. Por un buen rato. Y que si quieren decir que no al que se los propone o se los pide... eso también se vale. Que eso también se puede. Que ya habrá otros que nos pidan. Y que no terminaremos llorando por eso. O no sé. Que uno puede decir tanto que sí, que es muy rico, como que no. Y que están en todo su derecho de hacerlo. Si algo es a fuerza, ya no es diversión. Y bueno, no se dejen chantajear. Y también si lo van a pedir por primera vez, que la primera vez que lo piden no sea por un chantaje, ¿no? O por medio de un chantaje. O para un récord. O por para aquello cubrir de que... un récord. Para cubrir una cuota o una apuesta, ¿no? No, o lo más feo que es que te lo pidan por primera vez bajo el argumento de que si no te dejan, ¿no? Alguna babosada así, no, que está seguro, bastante seguro. Jodido, ¿no? Sí, eso sí, sí, ya no. Bueno, y si tienen formas de pedirlo... que sean interesantes para contar, que nos manden un mail contando nuevas formas de pedirlas, ¿no? Así es, sexo@lamuertechiquita.org. ¿Y qué le pedirías? Y que, uy, sí, eso todavía con mayor detalle. En también se pueden comunicar a través de lamuertechiquita.org. Gracias, Sol. Gracias, Daniel, por estar aquí. Y buenas a noches, todos ustedes. O días, o lo que sean. Nos vamos a despedir con el círculo. ¿De quién? De Kevin Johansson. Ahí está este círculo para ustedes. Disfrútenlo y diviértanse. Despiértate, levántate para cansarte y volver a dormir. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Discúlpame, perdona.